Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Bueno, amigos y amigas, bienvenidos una tarde más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Por supuesto, un espacio abierto para toda la gente que nos escucha a través de Casa de la Cultura, de Radio Casa de la Cultura por las 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Bueno, un programa hecho desde la comunidad GLBTI para todas las personas que nos escuchen, para todo público. Y bueno, hoy, esta tardecita un poquito fría, la verdad, que les recomendamos que salgan con salgan bastante abrigados, porque está haciendo un friecito, ¿eh? Como que quiere llover, como que no, pero con todo hay que prevenir, sobre todo resfríos y esas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy, viernes, ya inicio de fin de semana, les hemos traído, como siempre, hoy nuestra agenda de este fin de semana, de eventos que están que se darán a lugar este día sábado, sobre todo el día sábado y el día de hoy, bueno, la noche de hoy. Básicamente les traemos teatro, un evento muy importante que está muy relacionado con el tema de la participación social y por supuesto con el tema del VIH en el Ecuador y en todo el mundo, ¿no? Bueno, ¿qué tal si empezamos ya informando acerca de justamente una obra de teatro que está se estrenó ya el 8 y 9 de mayo, pero que el día de hoy y el día de mañana serán sus últimas funciones? Una obra hecha desde el Agón Teatro, que es un teatro-taller de personas, de jóvenes, ¿no es cierto?, que están aprendiendo, que están incursionando en el tema del teatro, y bueno, y también que han recogido algunos actores ya de trayectoria de aquí del Ecuador. Les trae en esta ocasión la obra Pareja Abierta, una comedia trágica de Darío Fo y Franca Rame, que está versionada y dirigida por Jorge Alberto G. Fernández, con una visión muy particular, ¿no es cierto?, con su visión sobre esta temática, con las actuaciones de Valentina Pacheco y Manolo Morales, dos actores muy ya reconocidos en el Ecuador, que, bueno, han participado sobre, bueno, son más conocidos también porque han participado en producciones nacionales de televisión y, por supuesto, con una carrera en el teatro bastante amplia. Así que, bueno, con una fotografía, diseño y producción y sonido de Ángel Llanos Arboleda, les presenta Pareja Abierta, que trata la guerra que estalla entre Antonia y su marido cuando su marido se entera de que ella está enredada en una relación con otro hombre. Lo irónico del caso es que fue él mismo quien propuso convertir su matrimonio en una pareja abierta. Miren, el que lo propuso, ¿no es cierto?, ahora resulta que está probando esta situación desde el otro punto de vista, ¿eh? Muy interesante, muy importante, sobre todo porque nos pone mucho a pensar, ¿no es cierto?, bueno, ¿será que en todas las personas funciona el tema de la pareja monogámica? ¿Será que en algunos momentos el tema de la pareja abierta, abrir la relación, ¿no es cierto? Es decir, que una pareja estable decida, ¿no es cierto?, por cualquier razón, para mejorar la relación, para poder un poco variar, ¿no es cierto? Quizás que la relación se abra, es decir, que se permita o se ponga como una norma, una regla de que puedan uno de los dos o los dos, más bien dicho, los dos, verse, salir, compartir e inclusive tener ya experiencias mucho más allá de las salidas con otra persona, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata un poco el tema de la pareja abierta y Es algo que ha estado o que ha surgido mucho, este tipo de prácticas dentro de una pareja, ¿no es cierto? Sea esta pareja heterosexual, o sea homosexual, o cualquier tipo de pareja que sea, ¿no es cierto? Es una práctica que poco a poco ha ido ganando como popularidad, ¿no? Y como que quizás en algunos sí ha funcionado, en algunas parejas inclusive se ha demostrado que poder abrir una relación ha mejorado inclusive su relación como pareja, su convivencia, inclusive, ¿no es cierto?, las ha unido mucho más, ¿no? Lo que parecería que todo lo contrario, ¿no? Lo que parecería como que no, como que más bien eso ya implicaría que una pareja deje de ser pareja, ¿no es cierto? Pero bueno, esto entra un poco dentro de la idea, ¿no es cierto?, de que cada pareja, cada relación amorosa, pues es libre de escoger cuáles sean sus propias reglas. Escoger sus propias reglas y no necesariamente basarse en las reglas que ha impuesto la sociedad, de la monogamia, de la fidelidad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Una pareja también podría también abrirse y compartir su relación con otras personas también. Bueno, las posibilidades están abiertas y cada persona y cada pareja sabrá decidir, ¿no es cierto?, cuáles serán sus mejores formas para poder sobrellevar su relación, ¿no? En este caso, la obra de teatro Pareja Abierta nos plantea justamente esta temática, esta problemática. Qué importante. Ay, sobre todo muy divertida también, porque estas obras, sobre todo, que se presentan de algún teatro, les recomiendo, son muy, muy, muy buenas. Me he reído muchísimo y también me han hecho pensar bastante, ¿eh? Así que, bueno, ¿cómo, cuándo y dónde es esta exhibición de Pareja Abierta, obra de teatro? Esto estará este día viernes y sábado 30 en el Auditorio Perla Rosa Calaña, ubicado en las calles Pedro de Mendoza y Vaca de Castro. Esto es cerca a la altura de San Carlos, ¿sí?, al norte. Entonces ustedes pueden llegar a través de la vía del metro en la parada Vaca de Castro y de allí suben una alrededor de 4 o 5 cuadras por la Vaca de Castro y llegarán a la Pedro de Mendoza. Es un pequeño auditorio, ¿sí?, que tiene un pequeño letrero también, así que es importante también conocer primero el lugar o por lo menos ir con mucho tiempo antes de llegar. Es un poquito difícil de llegar, pero les garantizamos que será una obra realmente interesante y muy divertida también, y con unos actores y un director de película, además que el director de esta obra de Pareja Abierta, Jorge Alberto G. Fernández, está de cumpleaños hoy, así que tendrá una función muy especial esta noche, no se lo puede perder, hoy a las 8 de la noche en el Auditorio Perla Rosa Calaña, ubicado en Pedro de Mendoza y Vaca de Castro. Por más información y preventas también, están el número 099-52-59-095, 099-52-59-095. Así que bueno, nosotros también promocionando el arte y la cultura, por supuesto, donde también participa mucha gente de nuestra comunidad GLBTI, así que les auguramos unos talentos increíbles y por supuesto pasarla un momento bien, así que lleva a tu amigo, lleva a tu pareja, lleva a tu vacila o a quien sea, llévalo a ver esta obra Pareja Abierta. Bueno, si llevas a tu novio o novia, también ten mucho cuidado luego de la obra, lo que suceda, ¿no? Que tengan muy en cuenta, bueno, pero puede ser también una oportunidad para que se pueda abrir el diálogo respecto a esta temática. Pero bueno, ¿qué tal si hacemos una pequeña pausa? Y vamos con un tema de un dueto ecuatoriano, un par de jóvenes de Manta, radicados aquí en Quito, Angie y Estratega, se hicieron muy famosos por un programa televisivo. Así que vamos con su tema, Como tú no hay nadie, de Angie y Estratega. Hola niños y niñas, bienvenidos al cuento que no es cuento, sino hechos de la vida real. Érase una vez una princesa, ella soñaba y soñaba su cuento de hadas. Mi primer amor siempre fuiste tú. cuerpo, yo sentí el calor de mi primer amor. Bueno, amigos y amigas, volvemos acá en Punto Diverso y bueno, disfrutando un poco de reggaetón romántico a cargo de Angie y Estratega, un tema pues que, como les decía, salió en un programa, bueno, se hizo famoso por un programa de televisión, porque este dúo participó en un programa concurso de la televisión, pero bueno, un tema bastante pegajoso también, ¿eh? Y bueno, un poquito abriendo ya el tema este fin de semana, por supuesto, muchos saldrán por ahí a festejar, pero bueno, recuerden con mucha precaución, sin excesos, porque bueno, las circunstancias, los accidentes a veces nunca están de más, así que cuídense mucho antes de salir este fin de semana. Bueno, y antes de que se vayan de fiesta el día sábado, les queremos invitar también a un evento muy interesante y muy importante también para todos, para todas las personas, ¿no? Porque todos como seres humanos estamos expuestos a, en este caso, al tema del VIH-Sida. Todos los seres humanos, porque somos seres humanos, estamos expuestos al virus del VIH-Sida. Y en esta ocasión, todas las comunidades del mundo, es una convocatoria internacional a la que Ecuador también se ha sumado. Se quiere hacer un gran movimiento comunitario para responder de forma efectiva al VIH-Sida, para que las personas no se olviden que aún la lucha persiste y aún todavía existen varias situaciones y varias personas que están muy en riesgo, sobre todo hablemos de jóvenes entre los 16 y 29 años, hombres o mujeres, sean gays o heterosexuales. Cualquier persona está expuesta al virus del VIH, sobre todo en estas poblaciones que les comento. Así que bueno, una forma de poder darle un realce y darle, bueno, llamar la atención también a las autoridades y a todas las personas, a que tengan cuidado, por un lado, que prevengan, tengan una adecuada educación, un adecuado uso del preservativo, etcétera, etcétera. Pero también un poco llamar la atención a quienes están a cargo del área del tema de salud en nuestro país, en nuestra ciudad, que pongan atención mucho más y se generen muchas más mejores, cada vez se mejore más en cuestiones de estrategias para poder frenar y prevenir las infecciones con VIH-Sida, y por supuesto que las personas que ya tienen el virus pues puedan tener unas condiciones buenas. Hoy por hoy han habido algunos inconvenientes, ¿no es cierto? Hay muchas personas que son VIH positivas y que actualmente no están teniendo el mejor trato en los hospitales o no están recibiendo el tratamiento de manera adecuada. Así que es una forma de alertar también a la comunidad respecto al tema. Así que se dará a lugar el evento Vigilia por el VIH-Sida Ecuador 2015. ¿Cuándo será? Se dará este 30 de mayo en la casa 707, barrio La Ronda, en el centro de Quito, a las 15 horas. Les invitamos, va a haber un evento cultural, y se va a hacer una campaña muy interesante, informativa, muy, muy, muy chévere, así que sería muy bueno que puedan ir con todas sus familias, con jóvenes, con todos, porque todos necesitamos estar conscientes de esta situación. Sabemos o debemos estar pendientes de cómo prevenir el VIH-Sida. Así que les invitamos a todos y a todas a que asistan este 30 de mayo en la casa 707 del barrio La Ronda a las 15 horas. No se olviden, a las 3 de la tarde, para participar de este evento, ¿no es cierto?, que intenta renovar el compromiso por la lucha contra el VIH-Sida, que por acá dentro de la publicación, de la publicidad que se está haciendo el evento, dice la pandemia olvidada, ¿sí? Por algunos quizás, algunos lugares quizás este tema del VIH-Sida no sea una prioridad, ¿no es cierto?, en cuanto a políticas de salud, en cuanto a cómo la atención que tenga el Estado, el gobierno, las autoridades, ¿no es cierto?, que tengan sobre el tema. Pero bueno, mientras se tenga todas las posibilidades o se tenga un buen manejo, un manejo adecuado de esta situación, los ciudadanos y ciudadanas estamos invitados y estamos, me parece también que obligados, ¿no es cierto?, a poder informarnos bien, a poder estar conscientes de lo que ocurre en nuestra sociedad. Y una de estas cosas y otro evento también, y que tiene que ver mucho con cómo nosotros como sujetos de derechos, como ciudadanos, hacemos ejercicio de nuestros derechos y también exigimos, ¿no es cierto?, desde nuestro lugar. No es necesario tener un cargo político para poder exigir al gobierno, poder hacer uso de nuestros derechos para obtener lo que por derecho necesitamos, ¿no es cierto?, con lo que el derecho nos da, ¿no es cierto?, para poder tener una mejor calidad de vida. Así que precisamente el día de mañana también se dará el gran lanzamiento a nivel nacional del Pacto Ético, que es precisamente una red de organizaciones sociales que impulsarán o que estaremos impulsando el tema de la participación ciudadana. Hacer política, pero no partidista. Esto es muy importante. Esto es una iniciativa de algunos colectivos sociales, ¿no es cierto?, que aún no ha frenado nuestra lucha, nuestra participación y nuestra exigencia de derechos. Así que es súper importante, ¿no es cierto?, que se pueda manejar esto, y no desde un partido político, sino desde las organizaciones sociales, desde los ciudadanos. Así que esta es una invitación a todos y a todas a que asistan a las 11 a.m. del día de mañana en el Boulevard de las Naciones Unidas. Aquí se dará el lanzamiento a nivel nacional del Pacto Ético. A la 1 de la tarde también se dará una concentración en la Plaza de San Francisco. No se olviden. Participarán varias organizaciones de participación. Sobre todo estará quien actualmente es la vocera, la doctora Ruth Hidalgo, quien es la directora de la Corporación Participación Ciudadana. Así que bueno, todos están invitados a seguir este evento, a que podamos estar atentos con todas estas situaciones. Pueden la idea también es que muchas personas o todos los que estén, todos los asistentes también se empapen de la temática y también empiecen, se interesen, sobre todo porque en el Ecuador, si bien es cierto, no tenemos una quizás un interés político, quizás se ha perdido mucho la importancia de la política que tiene, y no hablamos desde la política desde el partidismo, ¿no?, sino más bien del hecho de que todo ser humano, al ser un ciudadano que tiene derechos y que está consciente de sus derechos, puede participar y puede hacer política también desde su lugar, desde su grupo, desde su barrio, desde su localidad. Es decir, la participación es súper importante para poder sacar adelante a muchas de las poblaciones, muchas de las necesidades que quizás tengan actualmente las poblaciones en nuestro país. Así que es una invitación también a que todos empecemos también a tener nuevamente esa conciencia, ganemos esta conciencia de la política, ¿no es cierto? Y cambiemos también ese estereotipo que se le ha dado a la política de ser solo partidista y de los partidos políticos. Entonces, cambiemos esta visión. Todos y todos los seres humanos y ciudadanos somos seres políticos, así que estamos también en el deber y en la obligación de participar, ¿no es cierto? Eso está establecido inclusive en nuestra Constitución del Ecuador. Así que la invitación está hecha para todo el público a que asista este sábado 30 de mayo a las 11 a.m. en el Boulevard de las Naciones Unidas o a la 1 de la tarde en el centro de la Plaza San Francisco. Dos lugares bastante concurridos por los quiteños, así que estará muy muy interesante este evento. No se lo pierdan, no se lo pueden perder, por supuesto. Estos eventos, el día de mañana, 30 de mayo, a las 15 horas, en el barrio La Ronda, en la casa 707, la vigilia de VIH-Sida Ecuador 2015. No se olviden, estos dos eventos muy importantes en los que todos los ciudadanos deberíamos estar presentes. Bueno, es así como vamos cerrando un poco el espacio de Punto Diverso. Recuerden que nosotros, como Fundación Ecuatoriana Equidad, estamos ofertando a todo el público siempre servicios para la comunidad, servicios de médico, servicio psicológico, pruebas de VIH gratuitas, asesorías legales, también para estos padres o madres que de pronto tengan hijos o hijas de la comunidad GLBTI, que tengan hijos gays, lesbianas, bisexuales, pues les recibimos muy calurosamente en nuestra fundación para que puedan de alguna manera poder comprender mejor a estas situaciones, a sus hijos o a sus hijas. Es súper importante el apoyo familiar en estos ámbitos, así que les invitamos también a que, si desean, pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook de Fundación Ecuatoriana Equidad o a través del número 2544-337-2544-337. Y bueno, ya para despedir nuestro programa, les vamos a dejar con un tema musical a cargo del grupo Cava, con su tema Vive, un tema que nos hace reflexionar mucho sobre el tiempo y sobre cómo actuamos frente a él. Así que les dejamos, nos vemos el día lunes a las 4:30 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura. Que el mundo no...